vida. Mi cumbia. No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No voy a ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver atrás. Dale tiempo al corazón, quizás mañana es tarde. No te alejes de mí, no, no. Sentir que te vas sin ver más allá. Y que si al final esta es tu oportunidad, mi oportunidad de ser como el cielo y el mar. Hoy no me insistas más, no quiero intentar nada con nadie. Nadie más que tú tiene lo que tú me das. Dale tiempo al corazón, quizás mañana es tarde. No te alejes de mí, no, no. Sentir que te vas sin ver más allá. Y que si al final esta es tu oportunidad, mi oportunidad de ser como el cielo y el mar. Esta es tu oportunidad, mi oportunidad de ser como el cielo.